Sin esperanzas y con la fe perdida, desesperado y sin ilusiones, hacia un abismo me sumergía. Pero llegaste tú y cambiaste mi vida. Tú y solamente tú serás mi amor. Mujer, fuiste en mi agonía como la golondrina que bajó del cielo a quitar las espinas y a darle consuelo a aquel que en la cruz por nosotros moría. Hoy puedo gritarle al mundo que ya no soy el mismo que curaste mi herida. Hoy aquel dolor profundo, aquel cataclismo borraste de mi vida. Tú y solamente tú serás mi amor. Tú y solamente tú serás mi amor. Tú y solamente tú serás mi vida. Y solamente tú serás mi amor. Y solamente tú serás mi vida. Doctor Carlos Bueno Suárez, adelante para allá. Necesitaba, como si fueras el ángel guardián de un niño, y del infierno en que me encontraba, subí a la gloria con tu cariño. Por eso hoy eres tú, la luz de mi destino. Tú y solamente tú serás mi amor. Que marque el final de un triste verano. Supiste llegar para darme la mano y así superar el trauma y la duda. Hoy mi alma alegre canta, tú cambiaste mi suerte, ya no estoy confundido. Todo hombre que se levanta llega a ser más fuerte que aquel que no ha caído.